Mucho que decir, mucho que tejer. Abrazándonos con la gente que lucha, gente como usted. Porque somos Alegre Rebeldía. Somos La Cabuya. Una hora para tejer resistencias. Saludos, bienvenidos y bienvenidas a su programa La Cabuya, donde tejemos resistencias desde la radio. Agradecemos los reportes de sintonía y la información que nos comparten para divulgarla en este programa, como todos los miércoles. Y bueno, hoy ando con una bella voz, entonces disculpas a los oyentes, pero ustedes saben, las arenas del Sahara y todo eso como que generan diferentes efectos. Y traen a la gente también alborotada. Hoy traemos un montón de noticias de otras crisis por ahí sociales que están estallando en nuestro país y otras que están avanzando. Pero antes de entrar en eso, les vamos a contar cuál es el tema de la entrevista de fondo de hoy. Hoy conversaremos sobre el programa Bandera Azul Ecológica. Para eso nos acompaña Eida Arce, quien es gestora ambiental de la Unión Nacional de Gobiernos Locales, coordinadora de la categoría Municipalidades del programa Bandera Azul Ecológica. ¿Cómo está, Eida? Buenos días a todos los oyentes y a los que comparten con nosotros por Facebook Live. Un gusto venir a presentarles la categoría y explicarles un poquito cómo funciona. Muchísimas gracias. También le agradecemos a toda la gente que nos escribe al correo electrónico lacabulla@vocesnuestras.org, que nos envía mensajes y audios de WhatsApp al teléfono 8305-3777, repito, 8305-3777, y que nos sigue en Facebook. Como ya Aida lo dijo, estamos en transmisión en Facebook Live, entonces un saludo también a toda la gente que se conecta por esa vía. Nos pueden encontrar en Instagram como La Cabulla Radio, y por ahí ya se escucha Leito de fondo, que nos va también a saludar. Exactamente. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Oriana? Bien. Bueno, bien afectada de la garganta, ¿no? Yo también estoy afectada de la garganta de gritar, pero no sé por qué grito. Es ¿Qué el pasa? Grito interno. Es algo más introspectivo. Es el grito, tal vez es el grito de la edad, yo no sé. Pero tiene bueno, que ver con que alguien andaba de cumpleaños ayer, parece. Sí. Tiene que ver con felicidades a Leito, que es nuestro productor técnico y que ayer estaba de cumpleaños. Entonces, desde todo el equipo feliz de La Cabulla. Cumpleaños. Ahí de los invitados. Exactamente. Entonces, recordemos también que podemos escuchar La Cabulla desde lo que sería nuestra radio online, ¿no? La Cabulla online, que está, se pueden disponer a partir de nuestra página Voces Nuestras, y se pone radio en línea, y también puede descargar la aplicación en este momento solo para Android, porque somos muy exclusivos, ¿no? Porque lo de Apple dura un toque, pero tenemos en Android la aplicación gratuita, ¿no? Para estar sintonizada a La Cabulla Radio Online. Enviamos un saludo muy especial a Radio Turrialba y a Radio Elite de Coronado, donde se da la retransmisión. También se da la retransmisión en el medio de comunicación La Vía. Así es. Y bueno, vamos a arrancar hoy con un poquito de música, a ver qué tal pinta el día, y entonces pasamos con Leo y su recomendación musical. Exactamente. Vamos a recomendar un tema del día de hoy, que es una novedad, ¿no? Una novedad. Yo la verdad es que soy un desastre, siempre al programador de esta radio le robo los estrenos y se los pongo antes o apenas los sacó, así que pues que me disculpe el maestro, pero vamos a poner un tema de este grupo argentino maravilloso que se llama Pero Ta Chingó. Su último tema se llama Toca, tiene un concepto pues más electrónico, y lo vamos a escuchar aquí en La Cabulla. Por el agua, lamido por el viento, besado por el sueño. Ser, elegir y encarnar quienes queremos ser. Seguir girando, quiero seguir girando, sigo girando. Ser, elegir y encarnar quienes queremos ser. Toca el cuerpo, su cuerpo, toca tocarse, toca su dolor, toca quemar. Pirar, pirar. las noticias. Ok. Y vamos a arrancar con las noticias. Negativa a los proyectos hidroeléctricos que pretendían construirse sobre los ríos Bonilla y Reventazón en Turrialba es ya una realidad. Estamos hablando de los proyectos Bonilla 1320, Bonilla 510 y Torito 1 de Jasec y H. Solís. Hay que recordar que los ríos de Turrialba han sido objeto de una intensa explotación para generación de energía eléctrica, con un total de 12 represas solamente en la cuenca del río Reventazón. La gran concentración de proyectos hidroeléctricos en este río y sus afluentes ha generado graves daños no solamente sobre el río y los ecosistemas, sino también para todas las comunidades que hacían uso de él en el pasado y que hoy en día resulta prácticamente imposible. Y se refieren a usos como la pesca, la recreación, entre otros. Esta información nos la compartió la gente del movimiento Ríos Libres de Turrialba. También estudiantes y docentes sufren intoxicación en Escuela La Ceiba en Florencia por agroquímicos. Un total de 18 menores y 3 docentes de la Escuela de La Ceiba en San Juan de Florencia de San Carlos sufrieron una intoxicación masiva debido a agroquímicos aplicados por una piñera. Durante la mañana del viernes, los niños y maestros sufrieron mareo, dolor de estómago, náusea, vómito y picazón en distintas partes del cuerpo. Las 21 personas fueron trasladadas por la Cruz Roja a Levice de Platanar y posteriormente al Hospital de San Carlos. La empresa responsable sería Cítricos Bellavista, relató Estela Solís Marín, integrante de la Asociación de Desarrollo de San Juan de Florencia y también vecina de la comunidad. Según declaró Solís Informático, los problemas empezaron hace aproximadamente 9 años y fue que un grupo muy pequeño empezó a denunciar esta situación. La piñera está al puro frente de la escuela. Los sembradíos están al puro frente del aula del kinder. Y hay lugares donde la piñera solo está separada de las casas por una carretera. Igual están a la par de quebradas y ellos no tienen ningún margen de distancia. Organizaciones ambientales y guardaparques denuncian el deterioro de los parques nacionales. Las áreas silvestres protegidas están en crisis. Así lo señala la Contraloría General de la República en un informe que dio a conocer el pasado 3 de junio. La Contraloría investigó la débil gestión relativa a proyectos de infraestructura física en las áreas silvestres protegidas, además un escaso avance en la elaboración y actualización de planes generales de manejo establecidos como prioritarios. Además, encontró que el SINAC no cuenta con el plan general de manejo de 62 de las 73 áreas silvestres que había establecido como urgente definirse. Por otra parte, el informe detalla que no ha ejecutado 19 de las 24 obras de infraestructura física que también había definido como algo de urgencia. Sumado a lo anterior, la Contraloría encontró que no cuenta con un mecanismo para identificar necesidades que requieren la intervención de esa infraestructura y seleccionar las alternativas para solventarlas. A pesar de que los parques nacionales registran ingresos propios de aproximadamente 23.8 millones por año, en base a datos oficiales, lo que realmente se invierte en estas áreas está alrededor de solamente 3 millones de dólares, es decir, que hay 20 millones sin ser usados en las instituciones que no tienen nada que ver con las áreas protegidas. La Asociación Nacional de Educadores ANDE y la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza APSE anunciaron que retornarán a la huelga intermitente que han venido realizando. Esta será a partir de este lunes 2 y martes 3 de septiembre, siendo que el lunes 2 de septiembre serán concentraciones regionalizadas. En el caso de San José, el movimiento se llevará a cabo a las afueras de la Asamblea Legislativa. Mientras tanto, el martes 3 de septiembre tendrá lugar la Gran Marcha Nacional, que saldrá a las 10 de la mañana del Parque Central de San José hacia la Asamblea Legislativa. Gilberto Cascante, presidente del ANDE, explicó que la iniciativa es un llamado de alerta ante los proyectos de ley que buscan regular las huelgas en servicios esenciales, así como el empleo público y el de pensiones. Así es, Leo. Todo eso son parte también de las arenas del Sahara, parece. Y las cosas están bien revueltas en nuestro país. Puras noticias de crisis. Pero bueno, ya retomando nuestro tema de hoy, que también hay que tratar de ver iniciativas positivas y cosas que se están tratando de hacer articuladas entre instituciones y sociedad civil, que realmente ese sería como algo que traería mucho bienestar con diferentes propuestas que se quieren gestar en nuestro país. Hoy vamos a hablar sobre un programa que ya tiene bastantes años de estar en funcionamiento acá en Costa Rica, que se llama Bandera Azul Ecológica, y que quizás por allá usted lo recuerda porque la gente piensa como, ah, esos son los que limpian las playas, ¿verdad? Los que van y recogen plástico y esas cosas, pero para que realmente hoy entremos en conocimiento de cómo ha avanzado esta iniciativa, nos acompaña Eida Arce, que es gestora ambiental de la Unión Nacional de Gobiernos Locales y coordinadora de la categoría municipalidades dentro de este programa. Ahora sí, Eida, ¿cómo estás? Y vamos a iniciar a conversar. Bueno, muy bien, gracias a Dios y muy feliz de estar acá con vos para presentarles el programa. Para que nos cuente. Entonces, antes de iniciar el programa, por ahí me estabas diciendo que el programa había iniciado desde el 96. Sí, señorita, tenemos más de 20 años de existir. El programa surge por iniciativa del Laboratorio Nacional de Aguas, uh-huh, adscrito a la IA. Don Darner Mora estuvo por Europa en ese tiempo y conoció la bandera azul de playas. Se trajo la idea para acá y en el 96 logró concretarla en un decreto creando el programa que inicialmente arrancó con la categoría de playas. De acuerdo. En 23 años, tenemos 16 categorías. Algunas de esas son como para... Te las nombro. A ver, aquí traigo el forro porque Don Darner, el jefe, ajá, se lo sabe de memoria, pero a mí se me traspapelan una que otra, entonces... Y es que son muchas. Sí, ya son 16. Y yo soy reciente en el programa, entonces todavía no las manejo al dedillo. Tranquilo. Las categorías son playas, uh-huh, comunidades, centros educativos públicos y privados, espacios naturales protegidos, microcuencas, cambio climático, comunidad clima neutral, salud comunitaria, hogares sostenibles, eventos especiales, agropecuaria, municipalidades, la de nosotros, eclesial ecológica, ecodiplomática, construcción sostenible y la última, que estrenaremos el próximo año, la primera entrega de banderas, es bienestar animal. Wow. Bueno, eso parece que también es una buena noticia para todas las personas que son afines a este tema, ¿verdad? Y que también tienen diferentes luchas al respecto. De hecho, cada categoría surge por una necesidad. Uh-huh. Si ves, bueno, la primera necesidad fueron las playas. Sí. La contaminación de las playas, que era crítica en aquel entonces y que ha mejorado significativamente, uh-huh, en estos más de 20 años del programa. Don Darner siempre nos cuenta la historia de cada una de las categorías. Casi siempre responden a la petición de algún sector, de una necesidad. De la comunidad, digamos. Sí, particularmente la de municipalidades surge porque los municipios son, como administradores del territorio, uh-huh, son un actor fundamental para coordinar acciones a lo interno del territorio. Uh-huh. Entonces, crean la categoría para incluir a las municipalidades y promover su liderazgo en el tema. Uh-huh. Entonces, tenemos gestores municipales que además promueven categorías como comunidades, como microcuencas, como playas, porque en el territorio están todas las categorías. Y la meta es que la municipalidad asuma un verdadero liderazgo en el tema ambiental y pueda promover y fomentar las otras categorías en su municipio. Bueno, para la gente que nos escucha, bueno, saludo a Dani también que por ahí está integrándose. Para la gente que nos escucha, entonces, bandera azul ecológica, más allá de la categoría, ¿verdad? Como decir, bueno, tenemos el reconocimiento. Realmente lo que busca es esta activación consciente de diferentes formas de preservar la naturaleza, el ambiente, de ser más socialmente responsables y conscientes de la forma en la que producimos y de la que trabajamos. ¿Cómo, digamos, una persona, una organización puede obtener la certificación? Ok, con algunas variaciones, el programa pretende primero que te inscribas. Si quieres participar, tenés que llenar un registro. A lo largo del año llevas un control sobre tus consumos y realizas acciones para reducir o para mejorar tu gestión de recursos. Y a final de año generas un informe. Obviamente el informe es más o menos complejo dependiendo de su categoría. Y a principio de año, digamos en el 2018, trabajamos este 2018 que pasó. Se trabajó, se generó el informe a principio de 2019 y más o menos en mayo, junio, los informes están revisados y se anuncian los ganadores. Entonces, uh-huh. Para este 2019 todavía nuestros comités están trabajando y a finales de año empiezan a elaborar el informe. Cada categoría exige la creación de un comité integrado por, bueno, si es de la municipalidad, por funcionarios municipales. Tenemos la posibilidad de que hayan otros actores, en el caso, por ejemplo, de Monteverde, que se inscribió este año, que ellos trabajan mucho con las comunidades, entonces hay posibilidad de que sean actores también de otros sectores. Cada comité es el promotor de acciones, pero en la mayoría de los casos tiene que incluir o divulgar lo que está trabajando. A las municipalidades les toca una tarea todavía más compleja, porque no es solo trabajar con su personal, sino que sus acciones tienen que reflejarse en el municipio. Uh-huh. Y tienen que coordinarse con otros actores que participan en temas de agua, en temas de adaptación y cambio climático, que es un tema que incorporamos este año. Uh-huh. Entonces, es una categoría un poco más inclusiva, diríamos. Más integradora. Porque el municipio involucra a toda la comunidad. Exacto. No se remite solamente como a la parte institucional, sino que realmente hay que hacer una gestión un poco más orgánica. Sí. En general, el programa pretende que haya una proyección de la institución hacia afuera. Uh-huh. Pero es tal vez más estricto en el caso de las municipalidades que su labor es de proyección hacia el territorio. En el último año, ¿cuántas municipalidades participaron? En el último año participaron 38, se registraron. Uh-huh. 29 presentaron informe y de esas 29, 26 ganaron bandera. Ok. ¿Y ese informe qué tan exhaustivo es? Por allá yo conozco más o menos el proceso como de centro educativo y recuerdo haber estado hablando con gente que integraba el comité y, ¿verdad?, es como hay que guardar el recibo del agua, de lo que se compró, de cuánto se recicló, ¿verdad? Como toda una cuestión bien, bien formal, digo yo, porque, bueno, también la gente puede estar escuchando y diciendo, ah, sí, pero de un informe, de cualquiera lo hace y pone cualquier cosa y tal, ¿verdad? Sí, más o menos. Bueno, también es tarea de quienes revisamos el verificar la información, pero en general nosotros pedimos registros uh-huh. y controles de varios parámetros. Básicamente es combustibles, consumo de combustibles, consumo de agua, consumo de electricidad, uh-huh. generación de residuos. En el caso de municipalidades, compras sostenibles, gases de efecto invernadero, conservación del ambiente natural uh-huh. y este año agregamos adaptación. Para cada uno de estos parámetros requerimos evidencia de que llevan un control de ese consumo, uh-huh, uh-huh. que puede ser una hoja de Excel, pueden ser copia de los recibos, pueden ser diferentes comprobantes, pero además, y lo más importante, es demostrar que se han hecho acciones de educación uh-huh, uh-huh. y más específicas para reducir ese consumo o para mejorar las compras que existen. Como para cambiar la práctica, digamos. Exactamente, para que sea más sostenible uh-huh. en esa área. Entonces, pueden ser fotografías, que obviamente tiene que ser fecha y hora uh-huh, del uh-huh. periodo que se cumple, listas de asistencia, notas de agradecimiento cuando se hacen convocatorias. Normalmente las municipalidades coordinan, por ejemplo, capacitaciones o charlas o talleres o obras de teatro con los centros educativos, uh-huh. con otras instituciones, realizan una feria. Entonces, estas acciones son más fáciles de evidenciar. Claro. Las municipalidades que participan en Bandera Azul, normalmente vas a ver en el edificio calcomanías, material gráfico, digamos, que evidencia que participan en bandera o que participan en el programa de gestión ambiental institucional, uh-huh. que no les vamos a exigir que tengan doble calcomanía, digamos, sino que simplemente que haya una alusión a todas las acciones que se llevan a cabo en el edificio o en la institución para mejorar su gestión ambiental. De acuerdo. Bueno, Eida, ya casi regresamos. Vamos a ir a un corte. Hoy en La Cabuya estamos hablando sobre el programa Bandera Azul Ecológica. Le recordamos a la gente que nos escucha que pueden enviarnos preguntas, comentarios, sugerencias por Facebook, donde nos encuentran como La Cabuya, por correo electrónico a lacabuya@vocesnuestras.com o al teléfono 8305-3777. Ya casi regresamos para seguir conversando. ¿Qué aportan las universidades públicas a Costa Rica? Profesionales de calidad. Una opción de estudio y superación a más de 124 mil estudiantes. Hacemos la mayor parte de la investigación científica del país, aportando a la medicina, agricultura y tecnología. Damos respuesta a las necesidades de las comunidades. Invertir en las universidades públicas es invertir en el desarrollo de Costa Rica. Conozca bien lo que hacemos. Somos U Públicas. Atendemos los retos del país. Consejo Nacional de Rectores. Compartamos en la novena edición de la Feria de Economía Social Solidaria. Este 29 de agosto, de 8 de la mañana a 5 de la tarde, estaremos en la Plaza del Pretil y frente a la Biblioteca Carlos Monge de la UCR. Participaremos alrededor de 90 iniciativas de todo el país y ofreceremos productos agroecológicos, de cuidado personal, artesanías y más. Organizamos el TCU Comer Orgánico de la Escuela de Sociología, el Programa de Economía Social Solidaria de la Vicerrectoría de Acción Social, Guanaret y la UNED. Con apoyo de la Red de Economía Social Solidaria, las radioemisoras de la UCR y el patrocinio del Banco Popular y de Desarrollo Comunal. ¡Ojo con la expansión piñera! El Frente Nacional de Sectores Afectados por la Producción Piñera, FRENASAP, defiende la vida, el derecho a un ambiente sano, la salud y el agua limpia en las comunidades afectadas por la expansión piñera. ¡Eso! Exigimos que se respete el retiro de los 200 metros de las fuentes de agua, como lo establece la ley forestal, y también que se retire la producción de piña a mínimo 200 metros de casas, escuelas y centros de salud para garantizar la vida y la salud de la presente y las futuras generaciones. Mucho ojo con la expansión piñera. Frente Nacional de Sectores Afectados por la Producción Piñera, FRENASAP. Yo los invito a todos que puedan escuchar Radio 8 de Octubre. Va afine a nuestras luchas y a nuestra defensa por los derechos. Donde toda esta información es muy importante, que lo puedan escuchar. Jueves de 8 a 10 de la mañana. Va a estar en vivo esta información por la 101.9 FM. Sembrando esa semilla de rebeldía en todos los que están cerca de nosotros. Mi nombre es Isabel Solís Blanco, pertenezco al movimiento Ríos Vivos. En este día me uno a Voces Nuestras en su 30 aniversario. Mi saludo es con mucho cariño y decirle que continúen, que no paren de esta lucha, de apoyarnos en estas luchas. Los necesitamos mucho y muchas, pero muchas felicidades. La Cabuya, luchas justas y dignidad. Estamos de regreso en La Cabuya y hoy estamos hablando sobre el programa Bandera Azul Ecológica y su impacto a nivel municipal. Para eso nos acompaña Eida Arce, quien es gestora ambiental de la Unión Nacional de Gobiernos Locales y coordinadora de la categoría municipales de este programa. Y bueno, hemos estado como entrando un poco más en contexto, pero ya también como para ir aterrizando un poquito sobre el tema municipal. ¿Cuáles han sido como estos resultados o estas luces que el programa ha empezado a aportar, bueno, al bienestar general, diría yo? Porque como vos lo planteás, el municipio no tiene que ver solo con la institución, sino que tiene que ver con una adecuada gestión del territorio. Y bueno, tenemos muchas necesidades que solventar, estamos entrando a fases también de cambio climático como más evidentes. Entonces, ¿qué han notado? ¿Qué han leído ustedes como en estos resultados y en este trabajo? Bueno, primero creo que es importante señalar que aunque la opinión pública se enfoca a veces en lo que no sale tan bien, la mayoría de nuestros territorios, nuestras 82 casi, que Río Cuarto pronto será municipio, nuestras 82 municipalidades hacen labores muy importantes en temas ambientales a lo largo y ancho del territorio. Solo que no siempre esas acciones son tan evidentes, inclusive para el mismo municipio. Uh-huh. Esta categoría viene a convertirse en una oportunidad para demostrar que los municipios pasando? Están trabajando. Uh-huh, uh-huh. Entonces tenemos labores lindísimas. Todos los territorios tienen acciones hermosas dentro de su propia idiosincrasia. Uh-huh. Por ejemplo, las compañeras de Golfito tienen un programa que se llama Trueque Limpio, uh-huh, donde hacen intercambio de residuos en la feria con verduras. Entonces vos entregas tus materiales y, uh-huh, y te entregan hortalizas o verduras de la feria que los compañeros de la feria pues donan para, ajá, que se haga ese intercambio. Oh. Ese programa es súper interesante y muy bonito. Incluye también el tema de economía social solidaria, ¿verdad? Exacto. Uh-huh. Entonces ese es un programa que surge más allá del programa Bandera Azul, uh-huh, digamos, es parte de la gestión ambiental del municipio, pero que es también gana puntos, por decirlo de alguna forma, en, uh-huh, Bandera Azul. Uh-huh. Tenemos municipalidades con mucha trayectoria en gestión ambiental que son o han sido sobresalientes tanto en el programa Bandera Azul como en el programa de gestión ambiental institucional, uh-huh, que ese sí es obligatorio. El de Bandera Azul es voluntario y es un galardón, uh-huh, como la Municipalidad de Belén, la Municipalidad de Cañas, la Municipalidad de Santo Domingo, uh-huh, la Municipalidad de San Carlos. Y este es en general como estos aspectos que nos habías mencionado, sí, de consumo, adaptación, educación ambiental, o sea, como en general. Sí, a ver, los municipios que logran una nota de 90, uh-huh, en el informe ganan su bandera con una estrella. Uh-huh. Y según mejoren la nota, digamos con un 100, y con el programa de gestión ambiental institucional en verde, tienen posibilidad de ganar 2 estrellas. Okay. Cuando trabajan con la comunidad, pueden ganar 3 estrellas, uh-huh, y así, hasta un máximo de 5 estrellas de la categoría. Uh-huh. Hay otras estrellas adicionales que se han ido creando. Tenemos una verde para los municipios que promueven los hogares sostenibles en su territorio. Uh-huh. Tenemos. ¿Y esa en qué consiste? ¿Esa de hogares sostenibles? De hogares sostenibles es igual, el mismo control sobre los parámetros que mencioné antes, uh-huh, uh-huh, pero en tu casa. Entonces, digamos, si Oriana quiere tener una bandera azul, que para las casas es un poco más pequeña, uh-huh, uh-huh, a lo largo del año lleva un control de su combustible, del consumo de combustible o evidencia de que no lo consume, uh-huh, si te mueves en transporte público o en bicicleta o demás. El consumo de agua, de electricidad, de los residuos que generas, demostrás que haces compras responsables. Pero este también sería como a través de la municipalidad. La diferencia cuando participas con la municipalidad es que la MUDI te explica, uh-huh, uh-huh, o los compañeros de la municipalidad te explican cómo funciona el programa de hogares, y el informe que vos haces a final de año no se lo entregas a la categoría, sino que se lo entregas a la municipalidad. La municipalidad, los compañeros del comité lo revisan, uh-huh, y nos lo reportan a nosotros. Yeah. Y nosotros les entregamos a ellos tu bandera, uh-huh, y ellos realizan una actividad en el territorio para entregar esas banderas. De acuerdo. Entonces, al final, reitero, la intención es que los municipios sirvan de promotores también del programa. Uh-huh. Entonces, hay algunos municipios que ya han incorporado hogares. Uh-huh. También se reconoce el trabajo con otros comités, entonces pueden realizar en el territorio actividades en conjunto. Uh-huh. Por ejemplo, la Municipalidad de Zarcero, este año que pasó, realizó una feria de productos sostenibles donde participaron en conjunto con otras instituciones y empresas que participaban en la categoría cambio climático y realizaron una feria con apoyo de los que participan en la de salud comunitaria. Ah, ok. Entonces, al final vas tejiendo redes. Exacto. En temas ambientales y logras coordinar tus acciones para que tengan un mayor impacto, porque al final es un esfuerzo conjunto en el territorio. Entonces, por cada área hay un comité distinto. En el caso de las... Cada categoría exige la creación de un comité. Los comités funcionan de acuerdo a su categoría. Para un evento especial suelen coordinarse comités de diferentes categorías para realizar el evento cuando querés que tu evento sea bandera azul, que es como el único que funciona en plazos distintos a los demás. Y digamos, si gente de la comunidad quiere integrarse a los comités, eso es una cuestión abierta. Sí, en el caso de las comunidades tenemos experiencias, la Municipalidad de San Rafael, por ejemplo, la Municipalidad de Heredia, la Municipalidad de Pérez Zeledón y la de Cotobruz son las que tengo más, más cerca en mi memoria. Trabajan mucho promoviendo comunidades sostenibles que sean bandera azul. Entonces, la municipalidad las apoya, pero tiene que haber un grupo organizado en la comunidad para cumplir con todos los procesos que requiere el programa. De acuerdo. Ahorita vamos a pasar a otro corte. Vamos a escuchar una cápsula de memoria histórica sobre la ocupación estadounidense del Canal de Panamá. Esta realización está a cargo de nuestro compañero Alberto Castro Salazar y es parte de las producciones que estamos realizando en Voces Nuestras para la recuperación de la memoria. Memorias del corazón de Mesoamérica. A través de su historia, Panamá ha sido ocupada por los Estados Unidos y utilizada estratégicamente para su beneficio en múltiples ocasiones. Quizás uno de los principales casos en que el gobierno norteamericano ha sacado provecho del angosto país al sur de Mesoamérica fue al mantener el control administrativo sobre el Canal de Panamá desde su construcción hasta 1999. Después de varios intentos fallidos, en 1914, el Canal de Panamá se terminó de construir con el financiamiento del gobierno estadounidense, quienes, a través del tratado Hay-Bunau-Varilla, obtuvieron control vitalicio sobre el canal. Los Estados Unidos habían estado interesados en construir un canal interoceánico en territorio panameño desde antes de que Panamá se separara de Colombia, razón por la cual no extraña su envolvimiento en la independencia panameña. Durante el control estadounidense, creció el descontento popular respecto a la situación del Canal de Panamá. Tanto el pueblo como el gobierno panameño querían para sí la administración del canal. Durante este tiempo, el gobierno no percibió beneficios económicos más allá de los pactados en el tratado y concedió a los estadounidenses soberanía sobre un amplio territorio aéreo, marítimo y terrestre alrededor del paso. Clara muestra del reclamo panameño por su soberanía fueron los acontecimientos del 9 de enero del 64, recordado como el Día de los Mártires, cuando resultaron muertos a manos del ejército de los Estados Unidos, directa o indirectamente, poco más de 20 estudiantes y civiles, en un intento por izar la bandera panameña dentro de la zona del canal, nombre que llevaba la franja de territorio estadounidense que dividía Panamá a la mitad a lo largo del paso interoceánico. La represión al pueblo panameño que tomó lugar el Día de los Mártires sentó las bases para que en 1977 se firmara un nuevo acuerdo entre ambos países respecto al destino del canal. De acuerdo con el Tratado Torrijos-Carter, el control estadounidense sobre el paso interoceánico tendría fin en 1999 y se estipulaba el proceso a seguir para la desocupación y el traspaso administrativo del canal al gobierno panameño. No obstante este nuevo acuerdo, el gobierno estadounidense no dejaría escapar el valioso canal sin dar pelea, y en diciembre del año 1989, tras el deterioro de sus relaciones políticas con el dictador Manuel Antonio Noriega, Estados Unidos aprovecha la oportunidad e invade y ocupa Panamá con la justificación de capturar y llevar ante la justicia al dictador panameño. Tiempo después, supuestos documentos clasificados revelaron que la intención de fondo era crear las condiciones necesarias para prolongar su control sobre el Canal de Panamá y bloquear de las negociaciones a Japón. En la mal llamada Operación Causa Justa, el ejército de los Estados Unidos lanzó una ofensiva militar excesiva que dejó muerte y destrucción a todo su paso. La madrugada del 20 de diciembre de 1989, más de 25.000 soldados estadounidenses invadieron Panamá por mar, aire y tierra. En aquel momento, este fue el mayor despliegue militar de los Estados Unidos después de la guerra en Vietnam. La disparidad militar y técnica de los dos ejércitos enfrentados era notoria. Los Estados Unidos gozaban de más personal, novedoso armamento militar y alta tecnología en aviones y helicópteros que desplegaron para invadir y bombardear Ciudad de Panamá y otras regiones como Colón y Río Hato. El foco de la ofensiva se centró en la Ciudad de Panamá, particularmente en las instalaciones de las Fuerzas de Defensa. Así, barrios como El Chorrillo, donde se encontraba el cuartel central, y San Miguelito, fueron bombardeados hasta verse reducidos a ruinas y escombros entre llamaradas. Chorrillo ardía como Berlín. Un fuego intenso que prendió hasta el fin. Santa Claus trajo en Navidad bombas pa' avenida. Ah, el saldo de esta invasión es alarmante, aun cuando las cifras oficiales cuentan una historia muy distinta a la que cuentan los barrios y su gente, los panameños y panameñas que perdieron familiares, seres queridos y todas sus posesiones en la Operación Causa Justa. Los números recogidos por el pueblo, los movimientos sociales y las organizaciones de derechos humanos hablan de miles de muertos y desaparecidos. Por ejemplo, la Asociación de Familiares de los Caídos del 20 de diciembre de 1989 estima que en la invasión murieron más de 4.000 personas. Por el otro lado, se perdieron millones y millones de dólares en edificios y caminos, aparte de los saqueos generados por la inestabilidad social y económica que preocupó a la población llevándola al desorden. Reportes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos afirman que alrededor de 18.000 civiles panameños quedaron sin sus hogares y pertenencias. Noriega, quien pasó de ser un hombre clave para la CIA a cerrarles la Escuela de las Américas, un instituto de formación militar anticomunista que operaba en Panamá desde 1946, acabó por entregarse el 14 de enero de 1990, cosa que no trajo consigo el fin de la invasión, sino hasta el 31 de enero del mismo año. La presencia de tropas norteamericanas se mantuvo hasta la entrega del canal al gobierno panameño. A finales de 1999, se completó el traspaso del canal, que a partir del 2000 operaría bajo administración panameña. Los beneficios del traspaso no demoraron en hacerse notar, especialmente en lo económico. En sus 19 años de operaciones en manos panameñas, el canal ha aportado al Tesoro Nacional sumas superiores y por mucho a las aportadas por el gobierno norteamericano durante 75 años de control. 30 años después de la invasión, aún se encía una respuesta contundente respecto a todas las vidas que se perdieron en esta guerra. En 2014, Panamá vio nacer a una Comisión por la Verdad, una organización que aspira a cerrar este capítulo y sentar las bases para las reparaciones que el gobierno de los Estados Unidos y la dictadura de Noriega le deben al pueblo panameño. Memorias del Corazón de Mesoamérica. Una producción de la Asociación Voces Nuestras.

Estamos de regreso en La Cabuya y hoy estuvimos conversando con Eida Arce, gestora ambiental de la Unión Nacional de Gestores Locales, sobre el programa Bandera Sur Ecológica y su impacto a nivel municipal. Escuchamos contexto, varios casos y ya como para ir cerrando, Eida, ¿qué reto ven ustedes en como el programa? ¿Qué se viene, verdad? O sea, ¿qué necesidad hay? Y también quisiera que nos dejaras información de contacto, de gente que se quiere involucrar, cómo hacen para accesarlo. Bueno, primero contarles que tenemos página web. Uh-huh. La página es banderaazulecologica.org. Ahí pueden revisar cada una de las categorías, los plazos, los requisitos para cualquiera que quiera integrarse en el programa. Sí quiero reconocer el trabajo de las diferentes instituciones que participan en esta Comisión Nacional del Programa, donde el trabajo es principalmente voluntario. Obviamente está la IA, uh-huh, el ICT, Canatur, MINAE, el MEP, el Ministerio de Salud, la Red Costarricense de Reservas Naturales, el Grupo ICE, el MAG, la Alianza Empresarial para el Desarrollo, la Caja Costarricense del Seguro Social, el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, IFAM, el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica, nosotros, la Unión Nacional de Gobiernos Locales, la Conferencia Episcopal de Costa Rica y la Asociación Nacional de Protección Animal. De acuerdo. Son muchas instituciones que coordinan y hacen un esfuerzo para mantener y promover, uh-huh, y hacer crecer cada una de estas categorías. El reto, como siempre, es mantener el talento humano que promueve la categoría y los recursos, que cada vez son menos, para continuar con el programa y hacerlo crecer. Pero ahí estamos trabajando y poniéndole. La ventaja que tenemos, y te lo comentaba antes, fuera de audio, es que el tema ambiental apasiona, uh-huh, igual que los temas que tienen que ver con la sobrevivencia de la humanidad, uh-huh, con nuestro ser humano. La mayoría de los que trabajamos en temas ambientales tenemos un compromiso más allá del trabajo y un cariño y una pasión por el tema. Entonces el esfuerzo es como más significativo, se hace con más cariño, y eso se lo reconozco a todos y todas las gestoras ambientales de los municipios. Tienen un nivel de compromiso admirable y creo que vale la pena informarse a todos y todas las ciudadanas de lo que su municipio está haciendo e incorporarse en los programas de voluntariado y en todas las acciones de educación y trabajos que realiza cada municipio para mejorar el tema ambiental en el territorio. Así es, eso para los que lo están haciendo y para los que no, qué bueno llegar y pullar también y también integrarse si ya son grupos organizados o gente que está moviendo el tema ambiental de diferentes dimensiones, porque como escuchamos hay un montón de categorías y aquí más allá de obtener el reconocimiento, lo importante es el proceso de articulación, el proceso de educación que se puede generar y un montón de alianzas que realmente pueden traer demasiados beneficios a cada lugar, ¿verdad? Al final lo que queremos es mejorar las condiciones del país. Exactamente. Y conservarlo. Muchísimas gracias, Eida, por acompañarlos. Yo les voy a mencionar un par de eventos que andan en la agenda. Hoy hay una charla con Marcela Lagarde sobre violencia política y retrocesos en los derechos humanos de las mujeres. Va a ser a partir de las 5 de la tarde y hasta las 8 de la noche en el auditorio del edificio cooperativo. Entonces, si tienen chance, métanse a ver la información en Facebook, porque me parece que hay que enviar un correo como confirmación. No sé si cómo estará el tema de espacio y demás, porque parece que hay bastante gente que va a asistir, pero estaría bueno no perderse este evento. Y si de casualidad usted anda cerca de Heredia ahorita y tiene tiempo libre, perdón, no tiene planes próximos, hay un conversatorio que ya va a arrancar a las 9 de la mañana en la sala de la maestría de Historia Aplicada contigo al edificio de Psicología. Y el conversatorio se llama Comunidad y Academia en torno al estudio y diagnóstico de la exposición ambiental y contaminantes. Parece que va a estar bien interesante. Hay varias escuelas. Hay varias escuelas que lo gestionaron, la de Historia, Filosofía, el Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas, la Maestría en Historia Aplicada, la Maestría en Bioética y la Red de Coordinación en Biodiversidad. Entonces, si puede darse la vueltita ahorita, salga corriendo para esa sala, la sala de la Maestría en Historia Aplicada, que ya va a arrancar este conversatorio tan necesario en nuestro país. Y ya se nos fue esta hora de programación en La Cabuya, pero recuerde que nos seguimos encontrando en Facebook, también en Instagram, en WhatsApp 8305-3777 y también en vocesnuestras.org. Le invitamos a escribirnos para enviarnos información, sugerirnos temas y demás. Estamos a la orden. Esto fue La Cabuya. Les compartió hoy en la mañana Dani en controles, Leo en producción, Eida, que nos estuvo compartiendo su experiencia, y Oriana Ortiz. Nos escuchamos el próximo miércoles a las 9 de la mañana por la 101.9 FM Radio U. Mamarracho este muchacho, le toma la leche al gato, eso en el barrio de zapato, se le nota que aún colgado está el cordón umbilicanchero. Can, can, can, can, can, can, can, canchero. Can, canchero. Can, can, can, can, can, can, canchero. Usar careta y no mostrar la jeta. Ay, qué tipo tan berreta. Y por mal compañero, fuera de juego, la amistad se saca un cero. No tiene perro, tiene ladre, tiene mil años, vive con sus padres. Se le nota que aún colgado está el cordón umbilical. Pero seguimos tejiendo en redes sociales, en Facebook como La Cabuya y en el sitio web www.vocesnuestras.org. La Cabuya, tejiendo resistencias.